cadena COPE, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Pues al bueno de mi amigo Paco Moreno, que por desgracia ya no está con nosotros, desde aquí le mando un fortísimo abrazo, que ya está en el cielo, que nos ha dejado, y desde luego espero que mañana el Elche le tribute un merecido homenaje, es decir, le gane el partido en homenaje a él. Ayer nos dejó un buen amigo y compañero, Paco Moreno, que trabajó en diversos medios de comunicación de nuestra ciudad, como Ser Elche, en Radio Express y también en Teleelche. En su última etapa retransmitía los partidos de Elche en la emisora Sol FM de Santa Pola, donde también dirigía un programa deportivo que cubría la actualidad franjiverde. Desde aquí un abrazo para toda la familia y recordarles que la capilla ardiente está instalada en la sala número 1 del tanatorio de la Yuti, que va a ser enterrado hoy a las 5:30 en el tanatorio de la Yuti. Ayer falleció Francisco Moreno Trigueros, los 60 años, y desde aquí, como digo, nuestro abrazo y nuestro más sincero pésame a toda la familia. Desde hace 8 meses estaba quejado de una enfermedad grave. El club en la cena que tuvimos hace poco más de mes y medio ha regalado una camiseta firmada por todos los jugadores y técnicos de la primera plantilla, que recibió con gran emoción. Y bueno, por desgracia, este viernes mañana no podrá variar el encuentro de su Elche en cantar los goles como lo hacía, pero seguro que va a seguir siendo un jugador más del Elche de fútbol. Desde aquí yo le dedico este programa y ojalá que también mañana la victoria nos la retransmita. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, un día más aquí con todos nuestros oyentes, también a través de infoexpress.es. Mañana a las 9 el Elche juega frente al Villarreal B. A las 8:30 estaremos en directo, si Dios quiere, en sintonía COPE, aquí en el 101.4 de la FM, en COPE Elche y también en nuestro portal multimedia infoexpress.es, para contarles un partido apasionante, tan apasionante que habría que remontarse a hace 22 años para encontrar a más de 30.000 seguidores ilicitanos que se den cita en el Martínez Valero para un partido de Elche. Ayer ya les daba el dato. Solamente en el año, o mejor dicho, en la temporada 2000-2001, corría el 17 de junio, lo más parecido fue aquel Elche-Compostela, y el Elche se jugaba en el último partido no descender a segunda vez. Se metieron 28.000 espectadores. Antes, para ver más de 28.000, habría que remontarse pues a aquel partido en el que el Elche ya celebró matemáticamente el ascenso en mayo del 88, cuando ascendió hace 22 años contra el Deportivo La Coruña. Ya estaba ascendido virtualmente con aquel gol de Robbie en los Cármenes, en el campo antiguo de Granada, pero lo certificó matemáticamente con aquel campo prácticamente lleno en el partido frente al Deco. Antes, pues habría que irse a también al Elche Bilbao Athletic, donde se metieron 50.000 espectadores, y mucho antes al famoso partido del Cádiz, que por desgracia sigue siendo el partido más negro de la historia del Elche, con 60.000 espectadores que vieron como el Elche no ascendió en aquel último partido, y sí lo hizo el Cádiz. Luego estuvo por medio, en el 97, aquel Elche Córdoba, cuarto partido del periodo de ascenso, se metieron 25.000 espectadores, y de esos 25.000 no todos eran ilicitanos. Habían 8.000 cordobeses, con lo que tampoco fue ni mucho menos la mejor entrada. O sea que, insisto, habría que irse a aquellos 22 años. Por eso mañana vamos a vivir un partido muy especial. Les comento que no queda papel ya, no quedan entradas para la parte de abajo, ni tribuna, ni preferencia, ni fondos, queda anillo, pero todavía quedan casi 10.000 entradas. El club ha hecho un comunicado en el que dice que aún restan entre 8 y 10.000 localidades a la venta para completar el foro del Martínez Valero, que es de 38.000. Es decir, que a estas alturas hay ya 28.000, entre 27 y 28.000 garantizadas. Con las casi 19.000 que se han vendido físicamente, más los casi 7.000 abonados, más otras 2.000 del ayuntamiento, pues están ya unas 28.000 aficionados ilicitanos garantizados. Faltan todavía 10.000 entradas, o sea que tienen toda la tarde de hoy, desde las 5 hasta las 9 de la noche. Esta tarde tienen las taquillas abiertas, tanto en la Torre Toyota y en la tienda del Elche, hoy esta tarde, como digo, de 5 a 9, y mañana viernes, toda la mañana, desde las 10 hasta las 2, para comprar esos packs de 5 entradas. Los abonados presentando su abono pueden comprar entradas como mínimo 5, como máximo por múltiplos de 5 hasta que se acaben. Y también, 2 horas antes del comienzo del partido, se podrán adquirir, pero ya sin la promoción, al precio normal de las entradas, que si no recuerdo mal eran 40 euros tribuna, pero claro, en tribuna no, eso no quedaría anillo. Aunque bueno, sí es cierto que el club siempre se guarda por ley un cupo mínimo de entradas que tiene que poner a la venta, y alguna quedará de taquilla, alguna quedará de preferencia y alguna de fondo, pero insisto, por ley. Y además, por seguridad, no se venden las 38.000, siempre queda algo libre. O sea que ahora mismo hay prácticamente 27.000, 28.000 vendidas y quedan 10.000 a la venta. O sea que tienen toda la tarde de hoy, mañana toda la mañana y 2 horas antes del partido. También aquí en la emisora tenemos entradas para jubilados que el ayuntamiento ha destinado. En esta emisora tenemos 300 entradas, ya menos, porque ya desde esta mañana han venido recogiéndolas. Todos los jubilados que quieran ver el partido gratuito pueden hacerlo presentando la tarjeta dorada o el carnet de jubilado. Aquí en nuestra emisora, en Radio Express Cadena Cope, en calle La Gira número 10, en la pegada a la Basílica de Santa María, aquí en los estudios centrales de la Cadena Cope de Tele-Elche, pues tienen todos los jubilados que quieran, hasta que se agoten las entradas, presentando su carnet de jubilado o su tarjeta dorada. Es decir, que el partido se las trae, partidazo, pero tengamos una cosa muy en cuenta. Está muy bien que vengan aficionados que no suelen venir. Está muy bien que vengan aficionados que no vienen nunca. Está todavía mejor que no fallen los de siempre, los fieles. Pero, sobre todo, para los primeros, para los que no suelen venir o no han venido nunca al fútbol, que sepan que no vienen solo a una fiesta. Sobre todo que no vienen a una fiesta. Es un espectáculo deportivo donde de momento no hay nada que celebrar. Lo digo porque muchos dicen, yo voy, si el Elche pierde ya no vuelvo más. Pues mira, no vuelva más. Pero el Elche lo que necesita mañana, a partir de las 9, es un apoyo tremendo. Quedan 8 partidos todavía. Y el de mañana puede ser a lo mejor los 3 puntos que te hagan falta para ascender. Pero no es un partido decisivo. Es un partido en el que la afición se tiene que voltear. Y además, lo dije ayer y lo digo hoy, les aconsejo que estén con tranquilidad, pues allá a las 7:30, a las 8 ya se vayan para allá y estén una hora antes, que cuando a las 8:30 salgan a calentar los jugadores del Elche, noten ese aliento, noten ese rugir, sobre todo los del Villarreal B, jovencitos que son muy buenos, son los mejores juveniles y el mejor filial del país, no hay ningún filial en primera y solo uno en segunda, que es el Villarreal B, y además está entre los mejores y es un recién ascendido. Tiene internacional sub-20, sub-21, es un pedazo de equipo. Y vienen sin presión. Y vienen primados hasta los dientes. Porque equipos, supuestamente, que están ahí arriba, y ya saben ustedes qué equipos son, pues pueden haber pagado para que hagan bien su trabajo. Que es ilegal, pero que está bien visto. Al menos por casi todos. Por mí bien. Pagarte porque hagas bien tu trabajo, lo veo siempre bien. Unas veces ya pasa la leche, y no pasa nada, pero evidentemente a la Real Sociedad, al Cartagena, al Hércules, al Betis, no les interesa que el Elche siga como una locomotora cósmica, y por eso les interesa que no gane pierda. Así que a los chavales del Villarreal B hay que intentar amedrentarles, hay que intentar, perdónenme la expresión, pero suena más duro, acojonarles cuando salgan a calentar. Hay que intentarlo, por lo menos, y presionar a los futbolistas y al árbitro, siempre en el buen sentido de la palabra, siempre con educación, y que el jugador del Elche se sienta arropado, y si el Elche encaja un gol y va perdiendo, es cuando más necesita el apoyo del público. Pues suele pasar al revés, ¿no? Te meten un gol, la gente se calla, pero las dudas, no, al contrario, si tuviera el Elche la mala suerte de que encaje un gol, que lleva un mes sin encajar un gol, recuerdo desde el Rayo Vallecano no ha encajado un gol, ganó 0-3 en Irún, ganó 2-0 al Castellón, ganó 0-3 al Betis. No pasa nada. Animar todavía más a que le llevemos en volando. Es fundamental el calor de la afición. Creo que la afición del Elche mañana necesita agitar el partido por el bien del Elche. Y vamos a ver si el Elche ofrece su mejor versión. Ojalá que sí. Hoy decía el entrenador del Elche que la respuesta del público está siendo espectacular, que se nota que está ilusionadísima y eufórica porque el equipo está atravesando un momento dulce, pero que ellos tienen los pies en el suelo. Y me quedo con eso. Ellos tienen los pies en el suelo. Que los jugadores están muy preparados mentalmente, sin euforia, sin celebraciones, pues claro. Pero ¿qué ha ganado el Elche? No ha ganado absolutamente nada. Si no para de ganar, ya uno está en ascenso. ¿Qué narices va a celebrar? Pues eso. No, fiesta no, no es ninguna fiesta. Las fiestas son cuando hay que celebrar algo, ¿no? Nosotros no tenemos que celebrar absolutamente nada. Hay que disfrutar de momento, pero no podemos celebrar absolutamente nada. No hemos conseguido nada. Hemos conseguido algo que era importante. Trato preferencial. En sector 5, últimas viviendas de 3 y 2 dormitorios. Ativos con terraza de 44 metros cuadrados. Planta baja con patio privado. Llave en mano. Infórmate 96-666-4088 o Blas Valero 116. Satélite Deportiva. Innovadora tecnología. Soberano confort. Extraordinaria seguridad. El nuevo Audi A8, la vitrina más elegantemente deportiva. Relájese, deje sentir sus emociones, admire su diseño. Audi A8, una obra de arte técnica. El buque insignia de Audi le cautivará en todos los sentidos. El nuevo Audi A8, la puede verlo en Serra Móvil. Concesionario oficial Audi, en Elche Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Abrimos una nueva tienda Vodafone en Elche. Ven a CMFone en Avenida de la Libertad, esquina Camino de los Magros. Una nueva tienda adaptada a tus necesidades. Celébralo con nosotros. Ahora solo por venir a conocernos te regalamos un marco de fotos. Y si compras un producto Vodafone, te regalamos una memoria USB. Recuerda, CMFone, tu distribuidor autorizado Vodafone en Elche. Ven a vernos y recoge tu regalo. Conéctate, estés donde estés, por 17,40 euros al mes y llévate tu módem en 1612 gratis. Asegura tu móvil desde 38 euros al año con una cobertura de rotura, óxido, robo y llamadas no autorizadas. Compaire Comunicaciones, distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y Novelda, Avenida Constitución 21. La chica se va. Alguien así. ¿Quién es así? No lo veo. Un coche lo tapa. Es un Honda Civic de color negro. Es el nuevo. Oh, ¡qué diseño más deportivo! ¿Y qué equipamiento? Llantas de aleación, radio CD con MP3, volante... El nuevo Honda Civic Sport por 16.900 euros. Sin obsesiones, la vida no estaba. Plan 2000 en incluido. Consulta condiciones en la red de concesionarios oficiales Honda. Honda, de Power Dreams. Ancara Motor. Concesionario oficial Honda. En Elche, Sor José Valcuerta 41, junto a Fábrica Paredes. Y en Orihuela, carretera Murcia Encante, kilómetro 2700. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Esta primavera, Hogar Mobiliario viste tu casa de frescura y elegancia. Descubre las novedades 2010, las últimas tendencias, lo más actual. Realizamos proyectos de interiorismo con financiación a tu medida. Dormitorios, salones, juveniles, armarios y vestidores. Complementos, iluminación. Para tu casa, apartamento o chalet, muebles auténticos. Hogar Mobiliario, Avenida de Lombrida Norte, Elche. Abierto sábado tarde. Mañana no. Mañana no hay servicio de recogida de basura al ser el día 1 día festivo. Mañana no baje la basura a la calle. Y recuerde, el resto del día no lo haga antes de las 9 de la noche. Urbacer, Ayuntamiento. Todo para el jardín está en Ferretería La Llave. Las mejores marcas y europeas al mejor precio. Cortasetos Casals, 39,95 euros. Motosierra Garland, 89,90. Recortador de Garland, 24,90. Caseta jardín metálica, 349 euros. Herramientas y maquinaria para jardín. Programadores, tubería y accesorios para riego. Bombas agua, seco y césped artificial. Pérgolas y parasoles, mobiliario para terraza y jardín. No dé más vueltas y ahorre comprando calidad en Ferretería La Llave. Doctor Caro 7, Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com. Abierto sábados tarde. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues hoy el técnico del Elche ha dado su habitual rueda de prensa. El partido, recuerden, es mañana a las 9 de la noche. El equipo entrenará mañana, día del partido, a las 11, muy suave, tres cuartos de hora. Será más bien táctico que físico. Y el técnico del Elche hoy en la rueda de prensa, pues empezaba su alocución hablando de la magnífica respuesta de la afición. La verdad es que la respuesta es espectacular. Eso quiere decir que la gente de la afición está ilusionadísima, está eufórica, pero bueno, es entendible. Es entendible porque el equipo, yo creo que está teniendo una muy buena respuesta y estamos en un momento dulce, en un momento importante de la competición, pero bueno, nosotros tenemos los pies en el suelo, sabemos que va a ser un partido tremendamente complicado y que lógicamente la respuesta de la afición va a ser muy importante, pero no determinante en el transcurso del partido. Evidentemente, los que juegan son los futbolistas, los que empujan los aficionados. Se le preguntaba si pensaba que el Villarreal B vendría con un extra, con un aguinaldo, pero no lo sé. Es que puede ser porque hay tanto juego, hay muchos equipos que lógicamente las apuestas son importantes, pero eso no podemos controlarlo, no podemos evitarlo, por lo tanto bueno, hay que saber convivir con ello. Está claro que nosotros tenemos que tener mejor clima, que es intentar sacar el partido adelante. Seguí hablando sobre la afición. Bueno, poco les puedo decir. Está claro que van a estar con el equipo y bueno, que tengan paciencia, que el equipo lo va a dar absolutamente todo. El equipo está preparado mentalmente para afrontar este importante choque, pero bueno, hay que tener calma y darle la importancia que tiene, ni más ni menos. Está claro que el ambiente va a ser distinto en cuanto a mucho más número de aficionados. Eso es algo que... Exacto, ya va a haber mucho más aficionados y habrá que, lógicamente, pues jugar con los cinco sentidos, porque el tener en vez de a 10.000 a 30.000 animándote, eso es muy bueno, pero ¿puede significar presión para sus propios futbolistas, exceso de responsabilidad? Yo no tengo esa percepción. Yo un día dije que cuando me hablabais, creo que de presión o la situación en la que estaba, por la responsabilidad, yo la presión, y lo dije muy claro, por aquel entonces había llegado a los 4 millones de parados en España, ahora creo que estamos en 4 millones y pico, ¿no? Esa es ese tipo de presión, porque tienen que sacar a sus familias adelante, ¿no? Y no tienen cómo. Nosotros no tenemos que pensar de esa manera, ¿no? Eso nos tiene que servir de aliciente y bueno, ser conscientes que hay muchísima gente con muchísima ilusión y no fallar. Eso es lo único que nos preocupa, pero no, fiesta, no es ninguna fiesta. Las fiestas son cuando hay que celebrar algo, ¿no? Nosotros no tenemos que celebrar absolutamente nada. Hay que disfrutar del momento, pero no podemos celebrar absolutamente nada. No hemos conseguido nada. Hemos conseguido algo que era importante, un objetivo prioritario, y ahora, bueno, pues le marcamos un objetivo mucho más ambicioso, pero no hemos conseguido nada, por lo tanto no hay que celebrar nada. Hay que afrontar el partido pues, no como una final, pero sí como un partido muy importante para seguir en la situación. Vamos a lo deportivo. ¿Cómo jugarle al Villarreal? Eso es algo que nosotros hemos estado trabajando y hablando durante la semana, y lógicamente no lo voy a hacer público, pero está claro que si no jugamos con nuestro propio sello, lógicamente tendremos dificultades con respecto a Villarreal, con cualquier equipo. Villarreal es un equipo que yo creo que la temporada ha sido magnífica, bien ascendido, con jugadores, muchos de ellos internacionales, sub-20, internacionales por Ecuador, internacionales, jugadores muy, muy importantes, y no están ahí por casualidad. Muchas veces se tiene la percepción de que un filial, pues son jugadores únicos y exclusivamente de tu cartera o de tu propia cosecha, ¿no? Y en realidad es un equipo que capta jugadores no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, y jugadores de un altísimo nivel. Entonces, un gran equipo. Nosotros tendremos que jugar al máximo, como hemos estado haciendo la parte de la competición, para poder superar un equipo. Bueno, es un equipo que su fundamento ofensivo es la posesión, es un equipo con transiciones muy rápidas, con una gran calidad a nivel individual y de conjunto, y bueno, muchísima velocidad, ¿no? Y medio campo hacia adelante. Es un equipo bueno, podríamos decir. Pero nosotros tenemos que tener nuestra propia personalidad y lógicamente estar en los fundamentos ofensivos del rival. A partir de ahí, pues, lógicamente, jugar con un club más, ellos seguro que lo van a tener, no van a regalar absolutamente nada y que sea un paciente de ellos. No, por suerte tenemos a todos disponibles y bueno, es lo típico, algún golpe, entrenamientos, alguna molestia, pero creo que vamos a poder contar con todos. No, yo creo que los futbolistas están, como he dicho antes, muy preparados mentalmente. Yo he estado dialogando todos a lo largo de la semana y no podemos caer en ningún tipo de euforia ni pensar que esto es una celebración, como he dicho, porque lo celebramos aquí en la semana. Vamos a contar un partido donde creo que nuestros dirigentes han tenido una iniciativa muy buena para nuestra afición, y el equipo de la afición está teniendo una buena respuesta. A partir de ahí, bueno, pues nosotros aislarnos de lo que hemos hecho y centrar justamente en la partida y disfrutar, a ver si podemos tener una victoria que es importante para los intereses de todos. Bueno, cada uno tiene una opinión. Está claro que si ganas es una ventaja, es una tranquilidad. Pero si no lo haces, no es ninguna ventaja, se hace la misma. Todo depende del resultado. Igual es lo más importante. No vamos a pensar en lo que ocurra después. Ya, pero bueno, eso lo intentamos siempre. No quiero hablar más allá de partido de mañana, porque hay que empezar a un rival importante. Igual que puede venir como encontrado con un club más, y este partido es muy complicado. Y lo que ocurra después, ojalá sea una victoria y podamos todos celebrar un nuevo triunfo y podamos dar un pasito más. Bueno, ahí le estamos preguntando que es, ganar era matar dos pájaros de un tiro, fabulosos tres puntos, y convencer a muchos de los que no solían venir al fútbol. Pero bueno, ya han visto que mantiene su discurso moderado, que hace muy bien, cautela, y la verdad es que en ese sentido yo digo chapo, porque Bordalás está manejando bastante, bastante bien la situación y está intentando meter o mantener una burbuja de futbolistas en ese vestuario para que la euforia que pueda haber en la calle o la ilusión pues no salpique demasiado al vestuario y que luego pues haya temblequeo de piernas. Esperemos. En Juan, el pagamento del impuesto sobre vehículos es más sencillo y rápido. Pod pagar en caixes y bancs, per internet o en las oficinas de Suma en tarjeta. Recorde, el 7 de maig finaliza el termini de pagament. Suma, més sostenible. Diputació d'Alacant. En Elche hay un sitio muy especial para comer las mejores carnes y pescados. Comida casera, marisco fresco y el mejor jamón del mundo. Restaurante Guadalest, en calle Guadalest 3, teléfono 96-661-2965. abrimos dos nuevas tiendas Vodafone en Torrevieja. Ven a Cemefone en calle Gabriel Miró 53 o en Caballero de Rodas 26. Dos nuevas tiendas adaptadas a tus necesidades. Celébralo con nosotros. Ahora solo por venir a conocernos te regalamos un marco de fotos. Y si contratas un producto Vodafone te regalamos una memoria USB. Recuerda, Cemefone, tu distribuidor autorizado Vodafone en Torrevieja. Ven a vernos y recoge tu regalo. En Náutica Antonio podrás disfrutar de todos los placeres de la navegación. Náutica Antonio, distribuidor de neumáticas Zodiac. Descubre Enso, la híbrida de nueva generación. Y en Yamaha encontrarás lo último en motos acuáticas y motores. Náutica Antonio, distribuidor de embarcaciones SESA. Náutica Antonio, en Santa Pola, junto a Astilleros Astondoa. Y en la web náutica-medioantonio.com. Teléfono 966-691-970. Atención, se vende chalet a 5 minutos de Elche, en carretera de Aspe, polígono del Bután. Casa rústica amueblada y reformada hace 3 años. Piscina privada con amplia terraza. 800 metros de jardín con rocalla, pinada y palmeras tropicales. Información en el teléfono 610 29 30 90. Cuando quiero descansar, sueño con tiempo. Porque dormir no siempre es descansar. En Valentín Sánchez te ofrecemos toda la calidad de los colchones Tempur desde 39 euros al mes. Ven a Valentín Sánchez y descansa. Descubre Tempur en Reina Victoria 5 y en Altavix, frente a Ciudad Deportiva, Elche. Mañana no. Mañana no hay servicio de recogida de basura al ser el día 1 día festivo. Mañana no baje la basura a la calle. Y recuerde, el resto del día no lo haga antes de las 9 de la noche. Urbaser, Ayuntamiento. Solo Sueños Son te puede ofrecer hasta un 40% de descuento durante este mes. Las mejores firmas del mercado en colchones y equipos de descanso. Dunlopillo, Dimaflex, Dorelan y en exclusiva la prestigiosa firma Aspol. Al comprar tu colchón Aspol, base tapizada y almohada de regalo. Sillones Relax en liquidación y en exclusiva ropa de hogar de Trancas y Barrancas. Los sábados por la tarde al comprar cualquier equipo de descanso, regalo seguro de un juego de cama o funda nórdica. Y siempre con financiación a tu medida. Sueños Son, Avenida de Novelda 21, Elche. Ven con tu familia o amigos a Mesón La Alacena. Disfruta desde 15 euros de nuestras parrilladas donde tú mismo cocinarás las mejores carnes y embutidos. Recuerda, desde 15 euros, cocinas tú. Mesón La Alacena, frente Carrefour, Elche. Abierto de lunes a jueves mediodía y viernes y sábados también por la noche. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, les vuelvo a recordar que el Elche ha mandado un comunicado en el que dice que todavía hay disponibles entre 8 y 10 mil localidades para los abonados que quieran adquirir. Eso sí, son ya en anillo, pero vamos, toda la tarde de hoy, mañana toda la mañana y dos horas antes del partido se pueden comprar entradas, pero las del pack de 5 esta tarde y mañana por la mañana. Ya las dos horas antes del partido serán entradas al precio normal. También les comento que ayer el concejal de deportes, Federico Buyolo, estuvo representando a Elche en los últimos detalles entre las ciudades que optan a ser sedes de la candidatura ibérica de España y Portugal al Mundial 2018 o 2022 y bueno, que se firmó en la ciudad del fútbol el compromiso sobre las competencias que constitucional y legalmente le corresponden. Recordamos que participan Alicante, Elche, La Coruña, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Gijón, Madrid, Málaga, Murcia, San Sebastián, Santander, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza. Son las ciudades españolas que pretenden ser sede si la candidatura ibérica resulta elegida el próximo mes de diciembre junto a las portuguesas de Lisboa y Oporto. Elche además es una de las que mejor calificación ha obtenido, con lo que bueno, pues es importante primero, lógicamente, que elijan a España y Portugal como sede y luego Elche tendría opciones, no voy a decir muchas, pero sí que tendría opciones para ser elegida sede de esa candidatura al mundo. Pero lo más difícil, sin duda, no es eso, sino que elijan España y Portugal como candidatura a sede las representantes donde se discute el Mundial 2018 por 2022. Lo vamos a dejar aquí, es tiempo ahora para la información en la foto. Buenas tardes.